soy adicto a tus besos desde que te conocí. Sin cojones que hablen mierda, que me digan que estoy loco porque siempre pienso en ti. Mi gasolina, yo soy tu yankee, tú naciste pa' mí. Quiero todas las noches repetir, si pudiera te chingaría. Y ahora es que estoy adicto a ti, bebé. Baby, hoy te traje pa' que prenda. Te me pones loquita, yo también estoy loco contigo. Y mami, pa' que entienda que siempre que te miro esta vida me hace sentido. Soy tu demonio, no soy tu marido. Por eso estás adicto ahora. Y yo también adicto a ti, bebé. Baby, hoy te traje pa' que prenda. Te me pones loquita, yo también estoy loco contigo. Y mami, pa' que entienda que siempre que te miro esta vida me hace sentido. Soy tu demonio, no soy tu marido. Por eso estás adicto ahora. Y yo también adicto a ti, bebé. Quiero chingarte bien rico. En el baño, en la cama o en el piso. Cuando te doy en for, lo que se escucha por toda la casa son tus gritos. Y si se enteran que se joda, no pare, no pare. Ya estoy adicto a este frenesí. Voy pa' adentro más y me dices sí. Te echo una plan B, Chanché Marley. Nena, yo sé que tú estás envuelta, yo también tú. Eres mi anama, eres mi forever tú. No es que el tiempo yo pierda. Y si no eres en esta vida, en la otra vida, yo te iba a encontrar soon. Llama cuando estés en el mood. Y nos matamos en la cama, mami, yeah. Baby, hoy te traje pa' que prenda. Te me pones loquita, yo también estoy loco contigo. Y mami, pa' que entienda que siempre que te miro esta vida me hace sentido. Soy tu demonio, no soy tu marido. Por eso estás adicto ahora. Y yo también adicto a ti, bebé. Baby, hoy te traje pa' que prenda. Te me pones loquita, yo también estoy loco contigo. Y mami, pa' que entienda que siempre que te miro esta vida me hace sentido. Soy tu demonio, no soy tu marido.